Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Sí. Ya. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia. Y buenas tardes para los que nos escuchan en la tarde a través de algunas radios amigas. Estamos acá nuevamente en un septiembre bastante caldeado, sobre todo en Santiago, y esperando que los candidatos se manifiesten con respecto a la salud mental y con respecto a lo que pasa con la realidad de la salud en Chile, porque eso es lo que nos afecta directamente a los compañeros de Radio Diferencia, que somos la única radio en Chile con estas características, donde nos reunimos algunos pacientes y algunos usuarios de la salud mental a hacer radio, que es súper entretenido, nos permite conocer gente y también es una excelente terapia para nuestras patologías. Ahora los voy a dejar con ustedes. Nuestra amiga Mabel no está, que es la conductora oficial de Radio Diferencia. Entonces lo voy a dejar con Rodrigo. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Cómo has estado? Y cuéntanos un poco cómo te ha golpeado este septiembre. Bueno, me ha golpeado bastante, sobre todo en las bodegas. No, en las cantinas. Eso es broma. Pero no, estoy bien contento que tengamos tanta gente acá interesada en el proyecto que hemos hecho con tanto amor. Y bueno, si falta uno, está otro. O sea, si no estáis tú, estoy yo. Si no está la Mabel, hay otra persona. Si no está la Patti, bueno, la Patti, bueno. Yo la amo porque ha sido se ha comprometido, pero completamente con la radio. Y bueno, y también quería comentarles que en internet. Alguna gente dice que internet es algo estúpido, pero es algo que yo ocupo. Y en YouTube, en Facebook, hay un montón de videos. Yo estoy de acuerdo con la gente que dice que internet no es todo, pero sí es algo realmente que se le puede sacar mucho partido, sobre todo a los que estamos en el tema de las comunicaciones. Eso pienso yo. Ya, pues, quería no es todo, porque hay gente que se fanatiza y está todo el día en internet y no sale a tomar aire nunca. O sea, realmente también es como, yo creo que todo en exceso no es bueno, digamos. Bueno, yo también estoy en internet, puedo estar en internet todo el día, pero también respiro, si no estaría muerto. Claro. Así que quería pedirle la opinión a todos los amigos que nos visitan. No sé, podríamos partir por las chicas de psicología, que están por segunda vez en la radio y ahora se encuentran con más gente, con la gente que está haciendo un reportaje. Está Camila. Está bastante concurrida la radio el día de hoy, bastante alegre. Nos ha tocado un día soleado que nos acompaña. La vitamina D nos hace bien a todos. Nos preguntan la opinión con respecto a la utilización del internet, las redes sociales. Con respecto a todo, habla todo lo que quieras hablar. Bueno, yo trato de no perder tanto el tiempo en las redes sociales, pero como no vivo con mis padres, es la mejor forma que tengo de contactarme con ellos. Ya. Pero como decían anteriormente, es muy bueno mantener el aire libre, las actividades afuera. Yo salgo a caminar harto y practico deporte, así que... Excelente. Eso es lo más importante, no perder contacto con la naturaleza. ¿Qué, y... ¿Qué deporte? Yo practico artes marciales. Ándate, cabrito. Practico taekwondo. O sea que si te sale aquí un galán, lo dejáis como bofe. Fractura de costilla, ¿no? No, ellos están súper amenazados siempre, no me pueden molestar mis compañeros Sebastián y la Fernanda. No. Saben que les puede llegar. No, mentira. No hay que ser violento, es solo para defensa personal. Ya, excelente. Y para medallas en los torneos. Y yo le quería preguntar, ¿qué opinan ustedes sobre lo que pasa con la salud mental en Chile con respecto a los candidatos, que ninguno prácticamente se ha manifestado? Hay una excepción por ahí, pero ninguno habla del tema de la salud mental. O sea, cuando hablan de la salud, se refieren a los hospitales y se refieren a mejorar, digamos, la infraestructura. Pero al tema de la salud mental, como que seguimos siendo el pariente pobre, justamente como lo está diciendo mi amiga acá, el pariente pobre de la salud en Chile. Ustedes que estudian psicología. Claro, la verdad es que parece súper injusto y más que nada yo creo que es solo por estrategia política, porque hay muy poca gente que está al tanto de lo que ocurre respecto a la salud mental, y como no es de como interés en el país, así a nivel global, por decirlo, a nivel nacional, no van a tocar el tema porque no les conviene a ellos como en su campaña política. No sé si se me entiende. No, como les decía, es más que nada estrategia política. Además que, honestamente, yo creo que ellos son más ignorantes que nosotros y que ustedes mismos. Ellos no tienen idea cuál es la situación actual de la salud mental, y yo creo que por eso no tocan el tema, porque no les conviene. No les conviene quedar mal frente al público, frente a nosotros, frente a ustedes. Yo creo que más que nada va por eso, va por un nivel de ignorancia y por su estrategia política, que como que no les importa lo que realmente es interesante y que está al tanto acá en Chile, y que es más importante aún. Ahora, ¿a ustedes les pasa un poco de que de repente los pacientes psiquiátricos, no sé si han tenido alguna experiencia de empezar a hacer prácticas con pacientes ya, pero yo tengo la experiencia de que a mí en lo personal los psicólogos como que no me solucionaban las cosas? ¿Ah? Como que siempre... sí, mire, anote esto, lo que hace en el día, y como que no iban un poco así como al hueso de la solución del problema. Bueno, eso le corresponde un poco al psiquiatra, porque el psiquiatra tiene que darte un medicamento y tiene que solucionarte el problema, digamos. Pero el psicólogo como que no tiene tanto esa presión, siento yo. Esa presión de que si no se soluciona el problema por parte del psicólogo no es tanto, pero el psiquiatra tiene que solucionártelo. Porque el psiquiatra, si no el paciente se va al hospital, digamos. Claro. Entonces, o lo internan, o qué sé yo, hay que subirle los fármacos, o hay que bajarle los fármacos. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo una excelente psicóloga, así que eso me le subieron los puntos a los psicólogos, digamos. ¿Ah? ¿Ah? Claro. Estoy enamorado de la psicóloga, no. Siempre pasa. Y pero fíjate que le han llegado comentarios sobre ese asunto, de repente que el psicólogo como con el paciente psiquiátrico, de repente como que, no sé, o cómo se da la relación entre el psicólogo y el psiquiatra, de repente tienen sus diferencias. O sea, nosotros como estudiantes todavía no nos hemos encontrado con casos psiquiátricos directamente, lo que sí los hemos estudiado. Sin embargo, con respecto al psicólogo con la atención en general, hay claramente una gran sobrepoblación de psicólogos. Y como en todas las carreras, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Vocación. Hay gente que estudia porque no le alcanzó para otra cosa, y otra gente que realmente quería eso, o que lo llevaron de un ala a estudiar en la universidad cuando uno quería hacer otra cosa, en fin. Así que yo creo que ahí se puede ver cuando un profesional es bueno y cuando es bueno, cuando es bueno y cuando es malo, que tiene que ver con la vocación que tenga cada uno. Y con la experiencia también, ¿eh? Claro. De repente los psicólogos con más experiencia. Claro, pero... ¿Sí, Rodrigo? Bueno, yo quería decir una cosa que es como bien importante, que no es necesario ser psiquiatra, psicólogo o profesional para opinar de algo. Hay gente que no ni siquiera ha estudiado. Yo tengo familia que no ha estudiado nada, y yo creo que aporta mucho más que uno que es profesional. Yo soy experto en comunicaciones, y me comunico como las pelotas. O sea, hay opiniones y opiniones. Estamos hablando de las comunicaciones sociales, insociales o antisociales. Estamos hablando de las relaciones de los psicólogos, los psiquiatras, con respecto a los pacientes. Bueno, yo me encuentro sumamente psiquiatra, claro, con afecto cuando veo cada una de mis obras que están ahí al frente. Después que pinto eso, es como si hubiera conversado con 10 psiquiatras en toda la mañana. También se da ese fenómeno, digamos, como el caso Lois, que las personas que trabajamos la cosa artística, especialmente la plástica, es más que una terapia, digamos, es como realmente un remedio, digamos, es mucho mejor que 10 fármacos que a uno le meten a veces. Como dice Lois, uno pinta un cuadro y es como a tener la opinión de varios psiquiatras. ¿Eso pasa? Sí, yo creo que ahí pasa también por el tema de la expresión. Muchas veces pasa que con los psiquiatras, a mí me pasó porque mi mamá estuvo enferma de pena mucho, mucho tiempo. No buscan tampoco preguntarle a las personas qué es lo que les pasa y no ni siquiera las escuchan. Muchas veces pasa, bueno, no sé si será en todos los casos, yo nunca he tenido que estar con un psiquiatra, pero muchas veces desde que la persona entra a la consulta se toma como por condición que tiene que recibir muchas pastillas o que está enfermo y necesita medicamentos, y muchas veces las personas solamente necesita que se las escuche o que se vea sus trabajos o se les lea. El mismo caso de la radio, yo estoy muy impresionada y de hecho me encanta estar acá por lo mismo, porque todos dejan salir así como toda su esencia. Eso yo creo que es mucho más sanador que las pastillas solamente en el fondo buscan curar el dolor físico. Claro. ¿Pati? Yo siento, como persona mayor, que ahí hay un cuadro mío, si lo pueden apreciar, es el cosmos. Simplemente, yo lo que plasmé ahí fue algo pequeño, que venía de un recorte, y yo traté de visualizarlo en los colores que salían, ¿ya? O sea, empieza en negro, como se fijan, y termina en negro, pero a través hay como un cambio de colores que son los que van dejando la huella de los diversos planetas que habitan en el cosmos. Y arriba hay como un meteorito y una lluvia de meteoritos en blanco, porque es lo que yo veo a través de las estrellas. ¿Ya? A mí, aparte de dibujar, me gusta cantar. Me gusta... Bueno, algo de Sechero. Ya. Déjame que te llame mi vida la consentida, porque todo consigues mi vida con tu porfía. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Eres la consentida del alma, amor de amores, que todito te doy mi vida pa' que no llore. Bueno, aparte de eso, con respecto a lo que estaban hablando de la salud, yo no me considero para nada enferma. Para nada. O sea, yo me considero una persona totalmente normal, que puedo dar más todavía de lo que yo doy. Porque lo que doy es el mínimo de la parte mental que poseo. Porque aparte de eso, me gusta escribir poemas. Y me gustan... tengo en realidad un libro que hicimos en Santiago con unos amigos de poesía y antipoema, de poema y antipoema, con el consultorio 1, que está ahí en Avenida Mata, con San Diego. Ahí mis poemas fueron publicados en un libro que quedó en la Biblioteca Nacional de Santiago. Ahí hay una copia y todo le puse Pati a mis poemas. Les voy a decir uno, un pedacito del que me acuerdo. A ti, pequeño duende de grandes ojos azules, que fuiste llamado por el Altísimo para sembrar las estrellas del infinito, a quien poco conocí, pero a quien mucho quise. Es un pedacito de un poema que yo escribí. Es más largo, sí, pero es la parte esencial de lo que yo sentía por el papá de mi última pareja, que falleció ya hace bastante tiempo. Bueno, querido amigo, querida amiga de Radio Diferencia, ¿cómo se pueden dar cuenta? Todos estos testimonios que estamos dejando acá para ustedes, lo bueno que están quedando registrados por la tecnología y nos permiten llegar a mucha gente, incluso a cualquier parte del mundo. Ahora con las redes sociales, con internet, ustedes pueden mandárselo a quien quieran o darle el dato a amigos, familiares, qué sé yo. Y ayer hablaba con una hija mía que tiene 14 años. Entonces yo le contaba que iban a venir unos compañeros de la tercera a hacer un reportaje. Entonces me decía, bueno, ¿y cómo lo puedo ver? ¿Cuándo lo puedo ver? Yo le dije, cálmate, le dije que tienen que primero hacerlo, después seguramente editarlo y ahí nos irán a decir cómo lo podemos recoger en la práctica. En un programa del cable el otro día también se tocó un poco el tema de la salud mental, que muy poco se hace en la televisión chilena, donde se hablaba de la realidad de la salud mental en Chile, No sé si ustedes, las chicas de psicología, le manejan un poco eso, de cuáles son los porcentajes más o menos de que dicen las estadísticas, digamos, de depresión y de consultas por depresión. Santiago hace unos años atrás fue la primera ciudad del mundo en consultas por depresión. Entonces, somos top 10 en el mundo en problemas de bajoneo y de problemas en ese aspecto. No sé si alguien quisiera hablar un poco de ese tema. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso en Chile? ¿Cuáles son las sensaciones que de repente uno tiene con respecto a la realidad, a la sociedad que vivimos, que nos llevan a lo mejor, por ejemplo, a mí me sucede mucho que tengo una sensación de que en este país no hay justicia, por ejemplo, o que hay dos justicias, que hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres, ¿ya? Eso me sucede a mí, me sucede que esa sensación como que me bajonea, ¿ya? De ver cuando veo las noticias de la gente de la Polar o de la farmacia. ¿Mm? A ver, yo, Juan, quería aportar en eso, y yo creo que eso de la depresión es algo bien absurdo. O sea, si te ven un poco triste, usted está, no sé, con depresión. Claro, yo no encuentro sentido. Pero a lo que voy yo... ¿Y el medicamento, en qué te ayuda en eso? Claro, el medicamento te adormece, te entorpece la mente. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Y no sé... ¿Tú no estás de acuerdo con los tratamientos? Yo no estoy de acuerdo porque, bueno, yo me he tratado con... Y dicen, usted tiene depresión, o sea, no hablo de cosas personales, pero... Que usted está con depresión y tome antidepresivo. ¿Tú crees que los antidepresivos te van a ayudar? En mi opinión, yo creo que no aportan en nada. Claro, el problema, mira, es una opinión, no es una opinión profesional, pero una opinión profesional de un médico a lo mejor te va a decir, el antidepresivo puede en algún momento parar un suicidio, por ejemplo, o detenerlo. De ahí a que la larga te estoy haga bien, mal. Estoy, ¿sí?, en completamente desacuerdo que un médico te pueda parar un suicidio con una pastilla. No, o sea, en realidad no estoy como... Claro, completamente no en desacuerdo. Diciendo, ni Rodrigo, que un psicólogo con nadie. Rodrigo, no te lo estoy diciendo como algo absoluto. Te estoy diciendo que tal vez en algún momento una persona puede estar muy enferma, muy depresiva, y a lo mejor necesita un tratamiento urgente, y eso no significa que los antidepresivos le vayan a hacer bien en forma permanente, digamos. Mate, que no es tuya tu vida. Ahora vamos a pasar a nuestro poeta, nuestro gran cientista político de Talcahuano, que siempre me recuerda mi ciudad de origen, Talcahuano, Lota, Coronel, Penco, todas esas partes. Así que ahora vamos a ¿qué vas a leer algo sobre el golpe? No, voy a improvisar sobre mis pinturas. Me encanta que improvisen. Mi pintura en realidad provienen de un autorreferente perdido. Es un autorreferente perdido porque la impresión tampoco la tengo clara, pero yo trabajo innatamente por cuestionamiento de los colores, trabajo sin paleta, primero hago un dibujo para saber lo que voy a hacer, si es un retrato o otro retrato. También hago flores y paisaje. Los paisajes me resultan no más de 20, 30 centímetros por 20. Y en cambio el retrato mefistofélico me gusta cómo me queda, porque narra y tiene una narración de obvio a lo imperfecto, a lo que podría ser sensual y que es realmente horroroso, pero a la gente le gusta, se interpreta y en eso estoy tratando de ser. Y las flores también me quedan bonitas, y los paisajes los he hecho una sola vez nomás. La única manera en que puedo pintar un paisaje, pienso yo, no es por decirlo aquí, pero los pinté en Peña Blanca y así bien voladito me salían bien. Esto acá lo puedo pintar con droga, si no, no me resultaría. Oye, pero te quería comentar que de imperfecto no le encuentro nada, ni de horroroso tampoco. Yo lo encuentro demasiado bien hecho, dentro de tu locura. Tú la llamas locura, yo la llamo locura viva. Bueno, locura entre la locura viva y la locura muerta, ¿hay alguna diferencia? Si estuviera muerta la locura, no podría pintar, estaría bajo tierra. Y si soy capaz, no, yo creo que estas pinturas no merecen mucha, merecen una furia interpretación, pero de ahí que tengan una escala, digamos, escalonada, como la mayoría de los pintores que no son freelance y que dicen, por ejemplo, hacen toda una trayectoria narrativa del lenguaje y la pintura intacta y comercial y todo eso. Estos cuadros no se venden porque yo pienso que van a pasar a la historia. Bueno, ¿y usted también va a pasar a la historia? Sí. ¿Hasta cuánto voy a durar? ¿Así como andamos? Me va a llegar plata el domingo, gracias. Oye, estuve viendo, bueno, yo siempre hablo con mi familia por Facebook y salen estas pinturas. ¿Sí? Aquí en la, a ver, abajo de ahí donde está ahí la, ¿cómo se llama? La playa Carballo, creo que se llama. Sí, Carballo. Sí, ahí salen, pero y se ven espectaculares. ¿De esa? Sí. Y para terminar, yo creo que, bueno, para dejar un poco convencida la concurrencia de que lo que hago no es horrendo. Claro que no es horrendo, Para mí es como bello en lo que podría llamarse monstruoso, pero eso fuera de ti. Y la Alejandra me va a pasar plata mañana a mi hermana, le quiero pedir como 30, 40 lucas. Mi novela es una novela autobiográfica que tiene la primera, la tercera y la cuarta parte, que tienen 104 hojas a un solo lado cada parte. Es una novela autobiográfica que cayó muy bien en las partes donde fue presentada y entregada esta novela, y que la quiero recuperar, si Dios quiere, este jueves que viene, porque el sábado se la voy a entregar. La voy a leer aquí. Ah, Lucho, ¿la leo aquí? Ya, hay que borrarle los nombres verdaderos y locos. Pero voy a leer 112 páginas aquí. No, 350 páginas, porque son tres partes. Bueno, voy a traer saco de dormir. Ya. Ya, pero ¿nos puede adelantar un poco de qué habla? No, porque en realidad me cansé, porque no es que me haya cansado, pero es que ya la primera parte y la segunda parte yo creo que están relatadas en el relato que le hice a la señorita Yasmín hoy día en la mañana cuando estaba ahí atrás. Esa es la tercera y cuarta parte. La primera parte es más bien, no me acuerdo, si tú quieres una novela. Ah, que dice que conocía a José Onoso, que conocía a la Cruchaga, pero eso ya pasó. ¿Lois? Yo te quería hacer una consulta, ya que dices que autobiográfica. Sí. Eso hay un escritor autobiográfico que a mí me gusta mucho, que es Henry Miller. Ve, de él también hablo. Ah, ¿hablas de Henry Miller? Hablo de Henry Miller porque vi la película de Henry Miller, de la June, que era su esposa alemana, y la Anaïs Nin, que se metió en el matrimonio para sacar una novela nueva, y es acusada de intromisión en un matrimonio literario para poder escribir algo de ella y para los demás. La Anaïs Nin fue muy inteligente. Ella, su último libro que escribió fue Incesto, que cuenta cómo su padre músico desde los 7-8 años la comenzó a violar, y que el libro lo publicó 5 años después de su muerte, timbrado notaría para que eso fuera verdadero. Ahora, ella se introduce siendo muy joven en la vida de June y Henry Miller, seduce a la June, y la June termina su vida en un circo y después se le pierde la pista. Lois, en esa película que tú dices, ahí es uno de los besos más bellos que he visto yo en la historia del cine, que es un beso lésbico, que se da en un bar, donde la amante de Henry Miller con la Anaïs se dan un beso entre el humo del bar. Es un preciosa esa imagen. Me la imagino, porque yo vi como 5 veces la película en un día. No. De hecho, la historia que tú relatas de Henry Miller, June y Anaïs Nin, sale en Trópico de Cáncer, que es como uno de los libros cumbres de Henry Miller, como en el primer capítulo. Habla sobre su esposa lesbiana que se va a viajar por el mundo. Sí. Y lo otro, no sé si sabían que le publicaron mucho después de 30 años de fallecido, porque lo podían asesinar. Creo que se tiró también contra esta gente que gana en forma descomunal plata, contra los multimillonarios. Sí, contra los millonarios, las clases que mandaban. Entonces él, eso supe yo. Lo otro que se me olvida es que efectivamente yo vi la película, era muy buena. Y es la única película, digamos, que he visto yo de narradores o escritores que sea una película seria. Porque, por ejemplo, ¿qué me enseñaban a mí cuando me decían, anda a ver la película de Robin Hood, ya? Pero anda a ver la película de los romanos, los espartacos. Entonces esa cuestión como que me... estoy atónito. ¿Sabes, Lois, que esa película en Chile lamentablemente fue semicensurada? Esa película le metieron tijera, o sea, yo la vi en el cine y leí un comentario sobre la película en una revista de cine y le metieron tijera. Yo la vi cuando vivía en Concepción, o sea, en 1990 y tanto, 96, 98, y se podía ver completa. Ahora seguramente le metieron tijera. Para cortarle el pelo a la película. Y la película que vimos hoy con mi director supremo, el... ¿cómo se llama? The Black Swan. Sí, el cisne negro. O sea, fuimos a verla con la mamá de él. Uh-huh. La mamá de él no es muy asidua a ese tipo de cine con imágenes lésbicas y todo eso. Entonces, quería puro irse, ¿no? Ya a la hora que terminó la película estábamos súper así. Es que igual... ¿Es matrona? Sí. Igual pasa que, no sé, a mí yo la fui a ver con hartos amigos de mi edad. Y a nuestra generación no es como tan fuerte ver escenas lésbicas, como que nosotros igual ya estamos acostumbrados a que la sexualidad no es una. Pero, por ejemplo, a mí lo que sí me chocaban eran como cuando ella empieza a tener como su metamorfosis mental, que se empieza a obsesionar tanto como con ser la uno como que se puede meter en ese personaje y se puede imaginar estando como con esa presión y mutando como ella en el cisne negro. Eso no. Es heavy. ¡Somos ateos! ¡Gracias a Dios! El pastel. Bueno, ahora, queridos amigos, querida amiga, Karim nos trae nuestro espacio literario de todos los sábados. Karim, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a toda la gente que escucha en la radio. Voy a leer una poesía que se llama La Higuera, de Juana de Ibaboró. ¿Por qué es áspera y fea? ¿Por qué todas sus ramas son gris? Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles verdes, ciruelo redondo, limonero recto y naranjo de brote lustroso. En las primaveras todo ello se cubre de flor en torno a la higuera. La pobre parece tan triste con su gajo torcido que nunca de apretado capullo se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando seducir y alegre mi canto, es la higuera el más bello de los árboles, todo de huevo. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, que dulzura tan honda hará nido en su ama sensible de ave. Tal vez la noche cuando el viento abanique su copa embriagada de gozo le cuente. Hoy a mí me dijeron hermosa. Eres un verdadero ejemplo para nosotros. Luna. Ya, chiquillo. Esta pregunta es en relación un poco al programa anterior y a que pasamos el 11. A mí me sorprendió que había como mucha expectativa en, así como en policías, y como que toda la gente tenía como miedo colectivo al 11 que venía, que eran los 40 años. Yo personalmente también estaba como súper expectante de que pasaran cosas y no pasó nada. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuál es su visión con respecto a eso? ¿Por qué creen a lo mejor, no sé, que se ha olvidado? ¿Qué opinan de eso? Mira, yo por lo menos pienso que en la medida que van pasando las generaciones cada 10 años, los que de alguna u otra forma vivimos los 11 anteriores activamente, uno va tomando otro tipo de organizaciones. Al final siempre son los cabros los cabros que están en edad como para salir a la calle, que están en edad como para salir, ¿cachai? De repente uno va tomando como otro tipo de actividades, otro tipo de responsabilidad. El hecho de estar en una radio, por ejemplo, nosotros hacemos nuestro aporte, digamos. Entonces, yo creo que igual pasa. O sea, a lo mejor no pasa lo que pasaba antes, que había más manifestaciones callejeras, las marchas cada vez han ido disminuyendo la cantidad de gente. Antes hacían unas tremendas marchas, o sea, eran impresionantes. Y creo que esas generaciones que participaron en esas marchas, a lo mejor están haciendo otras cosas ahora, como en el ámbito más cultural, en el ámbito, y los cabros jóvenes de ahora, de repente como que no están mucho con la cuestión del 11, o sea, y es comprensible, porque de repente no lo vivieron, no lo sienten como lo sentimos nosotros. Entonces, o no saben mucho lo que pasó, digamos, o no se han informado. Entonces creo que la tarea es esa. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija de 14 años que el día 11 fue vestida de negro al colegio. Fue entera de negro. Entonces los profes le preguntaron que por qué venía de negro y le dijo que estaba de luto. Era un día de luto. Era un día. Entonces, porque ella tiene la formación mía y de la mamá, qué sé yo, que le hemos hablado del 11 y ella ha leído y tiene como una posición bien clara. Pero no es, eso no es generalizado. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa. Yo creo que la forma de manifestarse va cambiando. Ahora con la misma cuestión de internet, por ejemplo. Los cabros están más metidos en la casa que salen para afuera. Antes no, porque nosotros no teníamos internet, no existía la internet. Entonces nos teníamos que comunicar de boca en boca, de hacer una reunión. Entonces ahora yo creo que la cosa va para allá. No sé, Karina. Respecto a la pregunta de Luna, yo creo que sí pasó. Pasó harto este 11. Se llenó el Estadio Nacional, velatón, hasta en Concón. Yo también vivo en Concón. Hubo una velatón, nunca había visto que en Concón se movilizara gente para hacer algo. En Valparaíso también hubo manifestación. Yo creo que sí hubo harto. La marcha de los derechos humanos, que fue la semana previa, digamos el domingo antes, también hubo mucha gente. Lo que no pasó, yo creo que fue que no le funcionó a la derecha el montaje de las micros quemadas, de que sitiaron un montón de comunas de Santiago y no pasó, no hubo balazos, no hubo tantos muertos, hubo uno que otro carabinero herido y más de un manifestante herido, eso es claro, siempre pasa. Pero lo que no pasó, yo creo, esta oportunidad fue el montaje de la derecha, que se viera en los medios sangre, caos, que era lo que se esperaba en el fondo para poder hablar mal de esta conmemoración. Eso yo creo que no pasó. Con respecto a eso, igual vivo acá en Valparaíso y he vivido los 11 en Santiago y todo eso. Y pasa que yo personalmente encontré que acá en Valparaíso estuvo, pero como había muchos actos a la vez, llegaba muy poca gente, entonces estaba muy disperso. O sea, al final, pucha, en la mañana con una amiga que es fotógrafa, salió a buscar así como para poder fotografiar y era muy poca la gente que había, entonces fotografía así como las velatones chiquititas, después tenía que volar como para acá, para la UPLA, a ver lo que estaba pasando acá. Y pucha, a mí personalmente, y en mi entorno, que igual no es muy muy amplio, siento que dentro de los jóvenes con los que yo me relaciono, se compró mucho el discurso como de la derecha, como de no, de olvidar y reconciliarse y mirar hacia el futuro. A mí eso como que igual me cayó como patar la guata, así como que la gente que había conmemorando el 11 era muy poca la gente joven, o sea, chica, de mi edad. Eso. Lois, tú tienes... Una pregunta cortita. ¿Qué opinan ustedes que son más jóvenes con respecto a la palabra reconciliación? Porque, por ejemplo, yo me reconcilio con alguien cuando yo he tenido algo con alguien. O sea, ¿cierto? Así lo entiendo yo. Sí. Entonces dicen, hay que reconciliarse, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo no he tenido nada, por ejemplo, no sé, con el señor Edward. Nunca he tenido nada con el señor Jovino Noa, ni con eso. Entonces, ¿de qué reconciliación? No entiendo yo. Claro, yo creo que tampoco ahí ellos han tratado de hacer como un trabajo de reparar a las víctimas del 11. O sea, ellos hablan de reconciliación, pero en sus leyes se ve como ellos todo el rato tratan como de acercarnos a nosotros y dejarnos como lo más lejos de ellos posible también. O sea, ellos como... Yo lo veo de esta forma. Ellos como que hablan de la reconciliación para ganar más votos y nada más. Pero ellos, o sea, nunca han hecho como un verdadero mea culpa por lo que pasó. y por lo que han hecho todos los años también, pues, o sea, como que después de la dictadura ya quizás se acabaron en menor medida los abusos a los derechos humanos, pero pucha, nosotros nos tienen súper cercados por todas partes en tema de la salud, de la educación. Yo siento que igual han estado como vulnerándonos todo el rato. Quería hacer un comentario también, respondiéndole un poco al comentario de Juan. Yo digo que por internet yo no lo encuentro nada de malo. Yo me comunico a diario con mi familia por internet, y por internet se pueden ver todos los documentales de todas las cosas que pasaron en el 11 de septiembre. Yo pienso que internet es una herramienta, ¿ya? Estoy de acuerdo. Eso es. Es una herramienta, y como una herramienta, o sea, no es más que eso. Estoy de acuerdo. Claro. No hay como eso de verse cara a cara, no. Y conversar, no sé, caminar por las calles, pero no obviamente que no es lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando es un medio mucho más frío. Cuando abro mi correo, a un costado me aparecen mujeres necesitan conocer hombres de mayores de 50, y me coloco en una foto sugerente ahí. ¿Ah? Entonces, todo es virtual. Entonces, yo prefiero mejor las cosas en vivo y en directo antes de tan virtual. No, yo también, pues, como ejemplo, como las páginas económicas que hay en qué diario era el que traje el otro día. La estrella, avisos económicos, dama 20,000 pesos la hora. Hago de todo. Thank you. ¿quién es? Una rosa y un cabel abre la muralla. ¿Tontón, quién es? El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Retomando el tema político, fueron 40 años de golpe, ahora vamos a esperar 10 años más para que se le empiece a dar el énfasis que tiene la fecha, ¿cierto? No, o sea, cuando compramos 41 años el próximo año, hay que darle el mismo énfasis, hay que informarle a las nuevas generaciones lo que fue, lo que sucedió, ¿cierto? Hay literatura, hay mucha gente, digamos, que puede ayudar en eso, y nosotros como medio de comunicación darle duro, digamos, al tema, porque es una fecha, como decía yo en la conversación con Marcel Cló, que no es una fecha que empezó el día 11 de septiembre. O sea, cuando Allende asumió, o antes de que asumiera, el golpe ya estaba como en rodaje ya, o sea, se estaba como planificando lo que se iba a hacer si es que Allende asumía, ¿ya? Acuérdense que cuando Allende estaba recién electo y todavía no asumía, entre ser electo y asumir, mataron al general René Snyder, ¿ya? Un crimen que trató de evitar que Allende asumiera y que fue planificado por la CIA y que hubo dinero de la CIA y la ultraderecha chilena. Entonces, fueron... eso es lo que hay que decirle, porque muchos cabros dicen, ah, no, pero es que el golpe se produjo porque el país estaba muy polarizado y tenían que intervenir, porque si no intervenían esto iba a terminar en una guerra civil. Y eso no es así, po. Esa no es la realidad. O sea, todos saben, digamos, de que había algo antes, digamos, que la cosa estaba muy, muy, muy planificada. Karina. A mí lo que me llama la atención de esta fecha en particular, de este año, esta conmemoración, es que pasamos del ni perdón ni olvido, esos dos conceptos de negatividad, así, de la negación, de la rabia, al verdad y justicia. Estamos en otra parada, o sea, yo creo que se nota que estamos más resueltos, estamos efectivamente en un avance, creemos en una democracia, se entiende que lo que se rompió ahí fue un proyecto de aparte socialista democrático. Se rompió la democracia y se perforó durante todo este tiempo, porque esta es una falsa democracia, no vivimos en democracia si entendemos que los poderes económicos no están al alcance del pueblo, las decisiones económicas no están al alcance del pueblo, y desde ahí en adelante no tenemos nada en nuestras manos. Mientras estén esos poderes actuando, pueden hacer lo que quieran con nuestros derechos. Y creo que ese es un paso importante que se ha dado este año, esta conmemoración, por lo menos. Mira, hablando de falsas democracias y de falsa justicia y doble justicia, o justicia para uno, justicia para uno y justicia para otro, justicia para los ricos, justicia para los pobres, acá me llega una información que dice: Chipe Libre, juzgado le levanta arresto domiciliario a ejecutivo de La Polar para vacaciones dieciocheras. Para que pueda tomarse vacaciones, la magistrada Claudia Hermosilla aprobó la solicitud de levantar temporalmente el arresto domiciliario nocturno de Pablo Alcalde, ex mandamás de La Polar, acusado de delitos contra la ley de bancos, de mercado de valores y de lavado de activos. Según informa La Segunda, el ex ejecutivo presentó el requerimiento para viajar con su familia durante las fiestas patrias, primero al sur del país y luego al litoral central. O sea, eso es más o menos para que ustedes se hagan una idea de las dos justicias que yo le hablo. ¿Qué te parece, Rodrigo? O sea, robó, tomó y más encima de vacaciones. Ojalá fuera la vida de uno así. Ah, eso, que partiendo que porque está con arresto domiciliario, o sea, ya tiene beneficios y ahora tiene más beneficios, pucha, para eso robemos el Banco Central a ver qué pasa. Mira, el presidente de la República, Sebastián Piñera, ¿cierto?, está implicado en un montón de delitos económicos, pero no son pocos. Acuérdense ustedes que el señor Piñera trabajaba con la información privilegiada para la compra de acciones. Incluso estuvo a punto de perder la candidatura por ese asunto. Y por acá, las movidas de la derecha al final lograron imponerlo nuevamente como candidato. También está implicado yo me acuerdo del bancos que ya no existen, el Banco Concepción, el Banco de Talca. Ahí se hacían las movidas, hacían, deshacían, y a través de la historia de Chile podríamos seguir nombrando un montón de movidas para atrás que son impresionantes, y estamos hablando de millones y millones. O sea, no estamos hablando de un robo así como los robos que puede hacer la gente entre comillas común y corriente. Bueno, amigos, queda el micrófono abierto para alguien, no sé si se quiere despedir o quiere hacer algún comentario del programa del día de hoy. Karina. Bueno, antes de terminar, me gustaría decirle a todos los que nos escuchan por las radios amigas que también está la opción desde ahora de escuchar la Radio Diferencia a través de la página, que es laradiodiferencia.blogspot.com, y que también vamos a estar trabajando el Twitter, que es @radiodiferencia, para que puedan mandar sus comentarios, sus saludos, distintas cosas, y estemos más en contacto. No, estoy contenta de estar acá, y qué bueno que el programa se haya desarrollado muy bien. Me gustaron los temas que salieron ahora. Me encanta cómo habla Lois, le da como una chispa muy especial al programa, y tenemos que seguir conversando nosotros dos, ¿no es cierto? Sí. Y que recuerden todo el Twitter. No, que recuerden el Twitter, porque ahí hay un enlace directo para que puedan escuchar el programa después en la página, para que toda la gente sepa y esto tenga más difusión. Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde vamos a estar todos juntos una vez más haciendo radio. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.